La otra oreja de mujer. Y en esta otra oreja de mujer, vamos a recorrer algunos temas del disco Mujer Trova. Vamos a escuchar primero a Carla Giannini en Boleto de Ida, La Rencorosa y Valseadito. Carla Giannini, esta trovadora y actriz, voz solista del grupo Calicanto, grabó con Lito Nevia su homenaje a Violeta Parra. Deliciosa la voz de Carla Giannini, presentando aquí en La Otra Oreja. Llorar con cada paso que das, para dejar tanto azul hay que ser como las olas que no han de volver, aferrarse bien al viento para poder atrapar la luna en medio del mar, para el corazón que no te deja respirar, que te reclama cada instante cuando quieres escapar, para el corazón, maldita sea la canción que no se cansa de amarrarte y de quebrarte al fin la voz. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Mm-hmm. devuélveme el hechizo. Qué ingrato tan atrevido. ¿Quién te dijo que tú podías robarme el corazón, ay, ay, ay, y seguir viviendo como si nada, como si nada? Devuélveme el hechizo. Qué niño mal aprendido. Que en medio de la noche me deja sin ni un plumaje. Deshecha y tan rencorosa, ay, vivita y tan achacosa. Robarte mi canción, ay, ay, ay, y seguir viviendo como si nada, como si nada. Ándate con cuidado, bichito, mi vida, y descariñao, y guarda con esta negra que deja huella a la larga. Se desquita y por venganza te deja inquieta la calma. Estás escuchando En la Otra Oreja. Reflejo en mi cantar en busca de la tierra a